Imaginé que me ibas a pagar como a ti te pagaron. Déjame decirte que no fue mi culpa lo de tu pasado. Soy muy diferente a lo que tú conoces. Tus errores perdoné en mil ocasiones. Déjame hablar. Tuviste mis besos y todo mi tiempo y no lo valoraste. El reloj de arena no era para verlo como obra de arte. Y a toda la esperanza dejaste escapar. No me interesa escucharte hablar. Me equivoqué contigo, me equivoqué mil veces solo al entregarte otra vez mi vida. Cavé mi propia tumba cuando te entregué la cura a mis heridas. Me equivoqué al pensar que no serías capaz de clavarme una espina. Me equivoqué contigo y di pasos en falso por andar pensando en no soltar tu mano. Sin darme cuenta tú ya caminabas junto a otros brazos. Me equivoqué al pensar que ibas a cambiar por estar a mi lado. Me equivoqué. Pensé que sí valía la pena. La pionera. Todo mi tiempo y no lo valoraste. El reloj de arena no era para verlo como obra de arte. Toda la esperanza dejaste escapar. Ya no me interesa escucharte hablar. Me equivoqué contigo, me equivoqué mil veces solo al entregarte otra vez mi vida. Cavé mi propia tumba cuando te entregué la cura a mis heridas. Me equivoqué al pensar que no serías capaz de clavarme una espina. Me equivoqué contigo y di pasos en falso por andar pensando en no soltar tu mano. Y sin darme cuenta tú ya caminabas junto a otros brazos. Me equivoqué al pensar que ibas a cambiar por estar a mi lado.